46. Japolensi, ya está. Japo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, muy bien, muy bien. ¿Qué tal la campaña? Bien, dinámica y tranquila. ¿Cómo te viene resultando? Para ser la primera vez que participo en una elección y con la responsabilidad de ser la cabeza de lista de fuerza que a nivel nacional es gobierno y a nivel provincial también, me parece a mí que se ha hecho, es decir, muy intenso, es decir, pude comprobar lo que mucha gente que ya tiene años de militancia y de trabajar distintas elecciones, pude comprobar realmente lo intenso que se vive durante una campaña, y sobre todo este tipo de campañas comprimidas que se lanzan 30 días antes de la elección prácticamente, por paso con la paso, oficialmente el lanzamiento se hace 30 días antes, así que hay que hacer muchas cosas en poco espacio de tiempo. Lo que cansa, pero por otro lado también permite acortar los periodos. Yo creo que con el tiempo uno debería lograr que las campañas políticas desgasten a los candidatos, pero no desgasten los bolsillos, y que de alguna manera por ahí ese dinero se vea la forma de reutilizarlo mejor. Se gasta mucho dinero en cartelería, se gasta mucho dinero en hacer eventos que por ahí apertura de lanzamiento de listas, cierre de campaña. Yo no estoy conforme con eso, pero creo que a veces cuando uno suma cuánto se gasta, cae en la contradicción de, por un lado, que es solucionando problemáticas sociales, que todavía hay muchas, y por otro lado se ve que se gasta dinero en las campañas, y uno dice, ¿por qué no nos juntamos todos los partidos políticos, gastamos menos y ponemos ese dinero al servicio de la gente? Y cuando digo dinero, es dinero que sale de los bolsillos, en la mayoría de los propios integrantes de listas, ¿no? Porque acá la realidad es que la financiación de campaña desde arriba hacia abajo es un mito bastante en mente de la gente. Llegan enorme dinero, y la verdad es que nos ayudan con alguna cartelería y eso, pero después, si vos querés hacer algo, lo tenés que hacer con dinero propio. Pero yendo a lo que es importante, que es lo que uno coge, que es lo que uno ve cuando camina a los barrios, a las localidades del interior, lo importante, creo que estamos viendo una aceptación, no solamente hacia nuestra fuerza política, que salió favorecida con un triunfo en la primaria, sino que creo que a las demás fuerzas políticas les está pasando lo mismo. Es decir, la gente lo recibe con mucho entusiasmo y le transmite una enorme cantidad de inquietudes que tienen, tanto individuales como colectivas, ¿no? Estuvieron caminando en el interior, ¿no? O sea, estuvimos estos días del fin de semana, anduvimos por Toledo y por Polvaredas. Justo un día espectacular realmente para pasarlo al aire libre, y las comunidades del interior tienen ese toque especial que, a pesar de que Saladillo sigue siendo un pueblo, cuando vos te vas a Cazón, Polvaredas, Toledo, del Carril, se respira otro aire, ¿no? Y la gente también es diferente. Si hemos comido pasteles, torta frita estos días y tomamos mate, porque justo agarramos dos en la pasada, enganchamos dos cumpleaños en Toledo, así que tuvieron me traje de colado tres pasteles en una servilleta, me traje. Japo, y encontraron, lo compartí con mis compañeros, te aviso. Fuimos a lo de Malulo después a tomar mate y ahí llevé los pasteles. Está muy bien. Yo me había comido dos en la casa de Fanesi. ¿Eran de batata o membrillo? De membrillo, riquísimo, la verdad. A mí me gustó más de batata. Había también, había los dos. ¿Encontraron algo distinto en el interior? O sea, ¿encontraron un reclamo distinto en el interior, o es más o menos lo mismo? ¿Encontrar más inquietudes? ¿Cómo se llaman los reclamos? ¿Inquietudes? ¿No? Mira, yo creo que eso depende. Yo te voy a contar cuál ha sido uno de los reclamos que más he escuchado en algunas localidades del interior, que tienen que ver con cosas que no atañen a lo que es el gobierno local. Es decir, cuando uno va como candidato de una fuerza política que gobierna la nación y gobierna la provincia, es inevitable en el sector rural encontrarte con gente que te hace el reclamo, sobre todo con pequeños productores, que te hacen un enérgico reclamo en lo que respecta a cómo está hoy la situación para ellos de la comercialización de granos y la preocupación que tienen con los vientres, algunas personas que tienen animales en engorde, preocupación por los costos que tienen las actuales campañas de siembra de maíz, de soja, es decir, el costo de los insumos, el nivel de retenciones que ellos consideran que se sienten muy agobiados. Y bueno, todas esas inquietudes que uno recoge, las recoge con toda la intencionalidad de poder ver de qué manera uno puede, porque es difícil desde un puesto de candidato a concejal lograr hacer subir la inquietud que vas recogiendo en el mano a mano con la gente a autoridades de rango mayor que obviamente hoy gobiernan la nación, es decir, llevar la inquietud de específicamente el otro día en Polvareda estuve en un establecimiento de 120 hectáreas de campo, una persona paciente mío de toda la vida, una excelente relación. Y sin embargo, la queja con respecto a algunas cosas que tienen que ver con cómo le va al pequeño productor encajaban con la realidad que uno ve en muchas cosas que el gobierno ha hecho bien. Y bueno, por ahí hay cosas que están incompletamente hechas o que no están adecuadamente hechas que creo que hay que corregir. Y me parece que el gobierno está tomando nota de eso. Incluso estaba viendo estos días que parte de esos 3.000 millones de dólares que se van a destinar como crédito del Banco Mundial entre el 2014 y 2016 va a ser destinado precisamente para el agro, para el sector agropecuario. Me parece que se debe avizorar algún indicio de un cambio en la política, lo mismo mucha gente preocupada con el tema del trigo, hemos visto una honda preocupación en los productores con el tema del trigo también, el trigo y el maíz. También hay que aclarar de que la gente del campo reconoce que han tenido 3 campañas malas porque hubo condiciones climáticas que hicieron que las campañas fueran malas. Entonces cuando vos se te van sumando factores, el clima es un factor preponderante, pero si eso lo ves en un contexto donde los precios por ahí después no dan y los insumos son caros, el productor lo que dice es que está sembrando, enterrando un montón de plata y está perdiendo plata en algunos casos. Por lo menos este productor, que ya te digo, de Polvareda, de 120 hectáreas, me decía que es la primera vez en su historia, tiene 80 años, 3 generaciones en el campo, que tiene que alquilar el campo, porque no lo puede producir. Por el otro lado te encontrás con gente con menor cantidad de hectáreas, que le ha ido muy bien y que está conforme. Es difícil a veces conformar a todo, pero uno tiene que sobre todo recoger la inquietud del que no le va bien, porque es el que se te queja. Uh-huh. Y después, en lo que hace a la parte, llamémosle urbana de la zona rural, los reclamos son parecidos a los reclamos que hay en la planta urbana local, ¿no? Es decir, les preocupa tener, como todo, quieren tener servicios, es decir, que estén cubiertos por servicios que el municipio puede brindar en la planta urbana, que estén bien representados en las comunidades del interior. Japo, yo tengo mal entendido, vos en algún momento habías hecho un estudio del agua. No hice estudio del agua, yo lo que hice fue que tiene que ver con el cáncer colorrectal. Es decir, hice un estudio que abarcó 5 años, de 2002 a 2007, y tengo listo el segundo periodo que va desde 2007 a 2002. Pudimos ver y hacer remarcar es que en Saladillo, al menos en Saladillo, y esto yo lo presenté incluso a través de la secretaria, en aquel momento Patricia Gatti y Martín Loiza estaban en la Secretaría de Salud, y di una charla en el Salón Pablo VI junto con Alfonso Bozano, Carlitos Greco y Martín Loiza, abierta al público, creo que te acordás, vos estabas, sí, yo fui. Donde yo mostré los resultados, que también los había mostrado antes en una conferencia de prensa en el Círculo Médico, y lo que pudimos ver es que en ese periodo de 5 años teníamos una elevada incidencia que prácticamente supera en un 30% la media nacional cáncer de colon y recto en Saladillo. Este estudio exclusivamente medía la cantidad de pacientes de cáncer y colon y recto de Saladillo, es decir, gente que vive en nuestra comunidad, que había sido operada tanto en la clínica, en el hospital, como en aquel momento en las instituciones de Junín, donde yo trabajaba. No se incluyeron en esa estadística unos cuantos casos que conozco que existen, que se han operado en ciudades como La Plata, Buenos Aires o La Barría, que bueno, por faltos en el registro no los pude incluir. Si yo incluyo además esos casos, la incidencia aumenta mucho más, pero solamente con los casos que teníamos de Saladillo, que si no mal recuerdo eran 59, estábamos con prácticamente un tercio por encima de lo que sería la media nacional, de acuerdo a las estadísticas que dicen que la República Argentina aproximadamente habría un cáncer colorrectal por cada 2.780 personas. Alguien me preguntó si había factores que podían influir y si en el agua tenía algo que ver, el agua tiene que ver con esto. Es decir, la respuesta es que uno no puede llegar a semejante conclusión sin hacer un estudio bien, bien acabado de cómo está compuesta el agua que toma la gente en el partido de Saladillo. Y hablo no solamente del agua que viene por la red, sino también el agua que en algunas casas se extrae de pozos o en el campo también se extrae de pozos. Y sobre esto hemos dicho, y creo que encontramos un proyecto que había presentado Iván Tenaglia allá por el año 2003, pidiéndole a las autoridades de obras sanitarias que a través de lo que es el INAH, el Instituto Nacional del Agua, se hiciera un muestreo de agua de todo el partido de Saladillo, no solo de la planta urbana, comunidades del interior, quintas y campos, para ver, para que el Instituto Nacional llevara a cabo un estudio completo que incluso hoy en día hasta permite hacer dosaje de algunos agroquímicos que acá en nuestra zona son ampliamente utilizados, obviamente, porque somos una zona de producción rural, ¿no? Es decir, tenemos producción agropecuaria y tenemos mucha producción agrícola, así que creo que eso no sería una mala idea. Yo sé que el municipio testea periódicamente sus pozos a través de una empresa privada y que los resultados dicen de que el agua que tenemos en Saladillo es potable, a pesar de los niveles de arsénico que están en algunos pozos superando las 5 partes por millón. De hecho, se han cerrado preventivamente y transitoriamente algunos pozos porque habíamos superado creo que 0.56 tenían algunos. Y con lo del arsénico, yo siempre digo, nos vamos a tener que agarrar fuerte los pantalones, porque en el año 2017 el Código Alimentario Argentino se va a adecuar a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos, que admite que el arsénico en el agua no debería superar una parte por millón. Si es así, nosotros vamos a tener un problema que va a obligar a pensar desde el punto de vista del gobierno local y con apoyo seguramente de gobierno nacional y provincial en adecuar el agua a través de una planta potabilizadora para poder sacarle el arsénico. Eso es bastante oneroso. Es bastante oneroso y es un tema no simple de manejar la disposición final del residuo de arsénico que queda. O esto es una cosa que yo siempre digo, el arsénico no es culpa del municipio, ni culpa de este gobierno, ni de ningún gobierno. El arsénico está en la naturaleza, pero es una sustancia que también tiene su toque cancerígeno por este cuidado. Si tenemos arsénico en el agua y sabemos que el arsénico está considerado por muchos como un producto que interviene en la oncogénesis, en la formación de algunos tumores, creo que es un tema que nos va a ocupar a todos, no solamente al Frente para la Victoria. Hay varias cosas que en Saladillo vamos a tener que hacer en conjunto, todas las fuerzas políticas, junto con el gobierno local de turno. Japo, te pregunto, ya que estamos más como médico que como candidato, hablaba recién de que estábamos por sobre la media. ¿Qué mutual tenés? Yo. Está bien. Sí. Me abre en cualquier momento, me tiene que arreglar. Hablando de la que estamos por sobre la media del cáncer de colorectal. Digo, preventivamente, ¿qué se hace? Lo que hemos, eso se ha instituido y ya se hace a nivel público y creo que obviamente se hace a través de todas las instituciones donde se atiende pacientes, el hospital, la clínica, los CAPS. La mejor forma de hacer prevención, digamos, es haciendo prevención. Para cáncer colorrectal uno debería tener la conciencia de cuáles son los factores que estimulan el crecimiento de cáncer de colon y recto. Dejando de lado el factor genético, que tiene que ver más o menos en un 30% de los cánceres de colon y recto, es decir, aquella persona que tenga un familiar de primero, segundo y tercer orden con cáncer de colon y recto, a partir de los 40 años tiene que hacerse una colonoscopia. La población en general que no tiene antecedentes de cáncer colorrectal en familiares de primer, segundo y tercer orden, a partir de los 50. Después existe la posibilidad de hacer un seguimiento con estudios de sangre oculta en materia fecal. Son unos nuevos test y nos permiten disminuir lo que más se puede los llamados falsos positivos. Es decir, antes el test de sangre oculta en materia fecal era un problema, porque si el paciente había comido un churrasco, se había lavado los dientes y le había sangrado un poquito la encía, esa sangre aparecía por ahí en el test. Los test inmunológicos son mucho más exactos y tienen menos margen de error. Es como hacer un Papa Nicolau una vez por año, en vez de hacer un Papa Nicolau de materia fecal. Pero es recomendable que toda persona a partir de los 40 si tiene antecedentes y a partir de los 50 si no tiene antecedentes se haga un chequeo, lo que se llama el screening, se haga por lo menos una cosa, ni hablar de aquellos pacientes que tengan síntomas. Por el otro lado, sabemos que el tabaco es un factor contraproducente, como también lo sabemos la baja incidencia de comer frutas y verduras frescas. Por supuesto que comer comidas grasas con exceso de grasas favorece también la producción de cáncer colorrectal. Así que la prevención y evitar el sedentarismo, es decir, sería evitar el sedentarismo, comidas muy ricas en grasa, comer más frutas y verduras, hacerse chequeos, y eso nos permitiría al menos hacer diagnóstico en la etapa de porque también está demostrado una relación muy directa entre los pólipos y el cáncer, y ya sabemos que entre un pólipo y un cáncer pasan 10 años. Salvo algunos tumores que se desarrollan violenta y rápidamente, la mayoría del cáncer colorrectal toma un tiempo muy largo para desarrollar. Entonces hay tiempo para hacer diagnóstico temprano. Y cuando vos haces diagnóstico temprano, lo curás con una cirugía y a veces sin necesidad siquiera de recurrir a la quimioterapia y mucho menos a la radioterapia. Lo que pasa es que nosotros en Saladillo, hemos visto también, es que estamos en las curvas del mundo. Tenemos dos tercios de los casos son avanzados y un tercio solamente son tempranos. Cosa que en el primer mundo es al revés, es solamente la mayoría son tempranos y solamente un tercio es estadio 4 que es avanzado. Falta esto de la prevención, falta esto de tomar conciencia de los estudios. Tomar conciencia todos, la comunidad médica, es decir, pero creo que esto hay que machacar todo el tiempo sobre esto. Bueno, Japo, para ir concluyendo, sabemos que estás trabajando. ¿Cuáles son las próximas acciones a seguir? ¿Tienen pensado algún cierre de campaña? Mira, estamos evaluando todo, porque nosotros teníamos la intención de, es decir, lo que vino a cambiar un poco todo fue la intervención que hicieron sobre la presidenta, cambió un montón de cosas. Nosotros teníamos planificado ver la posibilidad de traer a Martín Izaurralde a Saladillo, nos gustaría mucho poder traer a nuestro primer candidato para obviamente exponerlo ante la sociedad, ante los medios locales, y que tenga la posibilidad de tomar contacto con nuestra gente, no solamente para que se lo conozca, sino para que para hacer llegar la propuesta en forma directa, como ha pasado con otros partidos. Pero todavía no tenemos esa cierta una fecha de cuándo vamos a hacer un acto de cierre ni dónde. Y tampoco de quiénes van a venir. También nos ofreció el diputado Kunkel acercarse a Saladillo, estaba interesado en venir si hacíamos un acto de cierre, y bueno, ahora estamos en tratativas de eso, pero todavía no hemos confirmado nada. Y después seguir caminando las calles, seguir caminando las localidades del interior que nos falta recorrer, escuchar a los vecinos. La verdad que la gente se acerca y participa muchísimo, no solamente con reclamos, sino a veces también tirando ideas. Es decir, hay gente que te llama a plantearte ideas para el barrio, es decir, que no llama a pedirte cosas, sino que te plantea inquietudes que entre todos los vecinos han consensuado de alguna manera. Así que estamos seguimos trabajando en la recorrida, y bueno, ya comenzó a partir las boletas, que hace pocos días han llegado. Sí, que faltan los últimos días de campaña, y después el 27 ya veremos cómo la ciudadanía decide. Tramo final. Nosotros estamos como que vamos a hacer una buena elección. Sabemos que durante la PASO no nos adjudicamos nada más que una aproximación a lo que va a ser la del 27, que es la definitiva, pero eso ha marcado una clara tendencia, o por lo menos un contundente apoyo a la lista del Frente para la Victoria. Ganarle en Saladillo a la Unión Cívica Radical por 650 votos, estando en el gobierno desde hace 30 años, no es poca cosa. Eso de alguna manera hace nuestro triunfo más, lo enaltece más todavía, porque estamos confrontando con una fuerza política que lleva muchos años en el gobierno y que ha hecho muchas cosas, por supuesto, innegable. Pero bueno, nosotros creemos que podemos acercar cosas para mejorar, no para, para empeorar nada, y ya te dije y lo he dicho muchas veces, es decir, nosotros tenemos un proyecto político también, y nuestra intencionalidad es participar en algún momento en el gobierno de esta comunidad, por lo menos ofrecernos a la comunidad como una alternativa, y estos dos años de Consejo Deliberante van a permitir que el Frente para la Victoria, con gente, digamos, de su riñón en este caso, porque si bien hemos tenido dos concejales como representación parlamentaria, uno de ellos ya se alejó del espacio y el otro, que es Rinaldi, ha quedado, creemos que ahora, con la posibilidad de ingresar tres concejales, vamos a hacer un grupo un poco más numeroso. Y lo que es bueno, y yo lo he dicho también en otras entrevistas que he tenido, es que me parece que este Consejo Deliberante que viene va a ser un Consejo Deliberante con una paridad de fuerzas, que va a ser interesante la discusión, porque va a haber que sacar muchas cosas por consenso. Ya no va a haber mayorías abrumadoras, me parece, y eso obliga a tener que muchas veces pedirle a la oposición o a los partidos opositores que apoyen alguna cosa presente. ¿En qué tema te metiste? ¿Está Rinaldi todavía? Sí, yo creo que sí. Es decir, Rinaldi, yo creo que es un hombre del Frente para la Victoria, y me parece a mí de que uno tiene que aceptar. Es decir, el otro día decía, pero Rinaldi parece jugar en contra de ustedes. No, nosotros sí, el otro día aprobó, por ejemplo, exacto, bueno, está bien, está solo, decir, perdón, te aclaro que aprobó una resolución donde se repudiaba la utilización del local del Frente para la Victoria o el Centro Cultural Néstor Kirchner para la utilización de la bajada de programas nacionales, etcétera, etcétera. Explico esto para la audiencia que por ahí no haya estado enterada y no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Exacto, está bien, él hizo algo que en esto hay absoluta libertad de conciencia, es decir, de alguna manera esto viene también a desmistificar un poco eso de la ciega obediencia a todo lo que baja desde el Estado Nacional. Es decir, cuando alguna cosa se advierte como que puede no estar muy bien alguna cosa que se está haciendo, y desde dentro del partido alguna persona apoya, como pasó con Rinaldi el otro día en el Consejo, esa moción que creo que había presentado Vladimir o la Unión Cívica Radical, bueno, está en libertad de hacerlo, pero eso no quiere decir que él no esté dentro del espacio. Sino creo que si hubiese ido, como se fue a Analía, que claramente se pasó hacia el Frente Renovador. Y bueno, también es una actitud que yo no puedo ni repudiarla ni criticarla, es decir, son decisiones personales y políticas. Es decir, cada uno cuando toma una decisión la debe sustentar, y bueno, a mí no me debe ninguna explicación. De última le puede deber una explicación a la ciudadanía que la votó para acompañar al Frente para la Victoria. Pero bueno, no es la primera ni la última que pasa para otro bloque. Es decir, no va a ser ni el primer concejal que pasa, ya ha pasado con concejales que pertenecían antes a la Unión Cívica Radical, como era Luis Mariano y María Iraola, que luego formaron un bloque aparte y con el tiempo terminaron en el espacio de Nuevo Encuentro, ¿no? Japo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a seguir encontrando, seguramente. Sí, en todo acto que estemos nos vamos a encontrar, y si no, nos encontramos en la calle. Y si no, nos encontramos acá otra vez. Pero la próxima te vamos a invitar con alguien más. Alguien que te haga compañía. Bueno. Así, invito a alguien más, así no te tengo vos siempre solo y te exprimo a vos solo. No, pero está bien, está bueno hablar. Nada más, te aprovecho médicamente también, evacuamos otras consultas. Aprovechamos y hablamos un poquito. Todo suma. Japo, muchas gracias. No, gracias a vos. Hablamos con Jorge Japolensi, primer candidato a